presentamos Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos. Buen día, un día más, dando vueltas en nuestra vida y en nuestro mundo. Buenos días, ¿cómo te va, piloto? Buenos días, linda, ¿sí? Dando vueltas. Qué bien que terminó la huelga y ya puedes volver a la escuela. Sí, no me gusta estar en mi casa sin hacer nada. Me aburro muchísimo. Dando vueltas, piloto. Dando vueltas, campeón, dando vueltas. ¿Y tú, campeón, te estás portando bien? Uno trata, piloto, pero no es fácil. Dime, linda, te veo bien, te veo bella, bella como todos los días. Muchas gracias, campeón. Tú puedes ver todo lo que tú quieras, pero de lejito, oíte. Buenos días, bendiciones. Buen día, buen día. Buenos días. Hola. Bendiciones, Chicha, aquí dando vuelta. Sí, pero no te quejes, piloto, ¿eh? Tú te pasas el día entero paseando en las calles mientras yo estoy metida en la casa con mis oficios. Chicha, pasas el día en la casa y quieres estar en la calle. Yo, en cambio, paso el día en la calle y quiero estar en casa. Buen día, ¿qué tal? Oh, buen hola, día, licenciado. Buen día. ¿Cómo está? Dando vuelta. Licenciado, ¿tiene audiencia hoy? Sí, tengo audiencia hoy. Te digo, cada día es más difícil distinguir entre los buenos y los malos. No es el traje, no, licenciado. Ni el carro, ni los cuartos. Es el corazón que cuenta. Supongo que tienes razón, piloto. A veces es duro saber quién es quién. Así es. Es duro saber quién es quién. Así mismo es. Es duro saber quién es quién. A veces los estudiantes somos los que menos estudiamos y los maestros son los que menos enseñan. Así es. Es duro saber quién es quién. Las muchachas dicen que no, pero quieren decir que sí. Dicen que sí y luego dicen que dijeron que no. Así es. Es duro saber quién es quién. A veces la patrona me trata como una reina, pero luego me trata como si yo fuera una chopa. Así es. Es duro saber quién es quién. Voy ahora al palacio donde reside la justicia, pero no sé si la voy a encontrar en su casa. Así es. Damos vueltas y vueltas en nuestras vidas y en nuestros mundos. Supongo que lo único seguro es tratar de hacer un mundo mejor por medio de nuestros propios hechos y nuestra propia conducta. No sé. La vida es pavosa. Ay, no sé. La vida es dura y uno tiene que buscársela. No sé. Si todo el mundo está cogiendo lo suyo, yo no voy a ser pendejo. No sé. Si todas mis amigas están en eso, me quedo afuera. No, linda. No te puedes quedar afuera. Ni tú, ni tus amigas. Nos quedamos adentro. Y si hago falta, aquí estoy. Campeón. Campeón, hazme el favor y quédate ahí mismo. Bueno, mis hermanos, seguimos dando vueltas. A ver si encontramos iluminación. Hemos presentado Dando Vueltas en Nuestras Vidas y en Nuestros Mundos.